Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos con una idea que suena casi a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Usar Ganímedes, la luna esta gigante de Júpiter, como si fuera un detector enorme de materia oscura. Exacto. Podría ser que unas cicatrices raras en su hielo milenario, nos digan algo clave. Pues esa es la propuesta. Sí, la invención de hoy va de un artículo de investigación que plantea justo eso, usar Ganímedes para buscar un tipo muy específico de materia oscura, la que llaman macroscópica. Macroscópica. O sea, no hablamos de partículas diminutas, sino de objetos grandes. Eso es. Mucho más masivos que partículas, pero vamos, igual de esquivos. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco cómo esta luna podría estar registrando impactos de estos objetos tan misteriosos. Vale, a ver, vamos a desgranarlo. La pregunta del millón es clara. ¿Cómo es posible que unas marcas en una luna que está lejísimos nos digan algo tan fundamental sobre, bueno, sobre de qué está hecho el universo? Claro, es que el punto de partida es el gran enigma, ¿no? La materia oscura. Pero este estudio, fíjate, no busca las partículas subatómicas que se suelen buscar, sino objetos con masas ya considerables. ¿Considerables cómo? ¿Cómo qué? Pues, digamos desde la masa de un cometa grande hasta la de una montaña pequeña, pero increíblemente compactos. El problema es que son muy, muy difíciles de detectar directamente. ¿Por qué tan difíciles? ¿Por ser pocos o...? Por las dos cosas. No solo serían difíciles de ver, sino que habría poquísimos viajando por la galaxia. Muy baja densidad numérica. Se calcula que uno de tamaño intermedio, de unos 10 a la 14 gramos, solo atravesaría la Tierra, bueno, cada 100.000 años más o menos. 100.000 años. Uf. Vale, entiendo. Las probabilidades de pillarlo aquí son mínimas. Exacto. Entonces entra Ganímedas, como una especie de red cósmica gigante. Por su tamaño y por el tiempo que lleva ahí, ¿no? Precisamente, Ganímedes es ideal. Primero es enorme, ¿eh? Más grande que Mercurio. Y lo que es crucial, tiene una superficie viejísima, con zonas de más de 4.000 millones de años, casi la edad del sistema solar. Eso es. Es como dejar una placa fotográfica expuesta durante, bueno, durante casi toda la historia. Un registro larguísimo. Y su interior no es solo una bola de hielo uniforme, ¿verdad? Esa estructura interna es importante para esto. Fundamental. Creemos que tiene una corteza de hielo de unos 12, quizá 14 kilómetros de espesor, que además conduce calor. Debajo, más hielo, pero convectivo. Y luego, muy probablemente, un océano enorme de agua líquida salada. Un océano bajo el hielo. Sí, de unos 250 kilómetros de espesor quizá. Y más abajo, posiblemente más hielo de alta presión y ya un interior rocoso con un núcleo de hierro. Toda esta estructura en capas es clave para lo que proponen. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. ¿Cómo distinguimos un impacto de estos objetos raros de materia oscura de un impacto de un asteroide normal? Ah, la diferencia es brutal. A ver, los asteroides son roca y hielo. Su densidad es relativamente baja, ¿no? Como la del agua, o un poco más. Pero esta materia oscura macroscópica sería increíblemente densa. ¿Cuánto de densa? Millones de veces más densa, o incluso más, en los rangos que interesan al estudio. Y luego la velocidad. Un asteroide típico choca contra Ganímedes a unos 10 kilómetros por segundo. Estos objetos irían a la velocidad virial de la galaxia, unos 270 kilómetros. La leche. 27 veces más rápido. Eso no puede dejar un cráter normal, vamos. No, claro que no. En lugar de explotar en la superficie como un asteroide, que crea un cráter más bien semiesférico, esto perforaría la corteza helada, como una bala. Como una bala atravesando. Pues casi cualquier cosa, a esa velocidad y densidad. Dejaría un agujero cilíndrico muy profundo, depositando energía a lo largo de toda esa trayectoria, no solo en la superficie. Ajá, entiendo. Como meter una aguja muy caliente en mantequilla. ¿Y esa perforación? ¿Esa es la señal que buscamos? Es el principio de la señal. Lo realmente fascinante, según el estudio, ocurre justo después. Ese túnel que se crea es inestable, colapsa violentamente. Y al colapsar, podría generar un chorro de material desde las profundidades hacia arriba. Un chorro, como una fuente al revés. Algo así, sí. Es un fenómeno conocido en fluidos. Se llama chorro de Warrington. Básicamente, escupiría material desde muy abajo. ¿Y qué material saldría? ¿Algo especial? Ahí está la clave. Saldría material de las capas profundas, hielo que normalmente está a kilómetros bajo la superficie, o incluso, y esto es lo más interesante, agua salada del océano subsuperficial. Agua del océano interior. Exacto. Y ese material podría tener una composición química muy diferente a la de la superficie. Por ejemplo, podría tener sales específicas como ciertos cloruros hidratados que se sospecha que existen ahí abajo. Entendido. Entonces, la firma no es solo el agujero, sino buscar cráteres que parezcan haber como erupcionado material desde dentro, un material con una química distinta, anómala. Justo. No sería la típica zona de fusión de un impacto normal, que es más superficial. Esto sería una excavación muy profunda y localizada, con eyección de material interno que podríamos detectar espectralmente. Suena muy sugerente, la verdad. Pero, ¿esto se sostiene? ¿Hay simulaciones que lo apoyen? ¿O es solo una idea teórica? Sí, sí. El estudio se basa en simulaciones por ordenador. Usaron un código bastante conocido para impactos, ISAIL, y confirmaron el mecanismo. ¿Y qué mostraron? Pues que un impactador de materia oscura, por ejemplo, de un metro de radio, que ya tendría una masa enorme por su densidad, sí que crea esa perforación transitoria y que el colapso posterior genera ese chorro. ¿Y cuánto material sube? Estimaron que ese impactador de un metro podría llevar unas 50.000 toneladas de material, o sea, como 50.000 metros cúbicos, desde más de 12 kilómetros de profundidad hasta cerca de la superficie. Y el cráter final que quedaría sería relativamente pequeño, unos 6 kilómetros de diámetro para ese impactador. 6 kilómetros, eso es pequeño en Ganímedes. Relativamente, sí. E hicieron simulaciones con tamaños mayores y menores, y la escala parecía consistente. Y lo mejor de todo es que no tenemos que esperar siglos. Hay misiones en camino que podrían buscar justo esto. Correcto. Esa es una de las partes más emocionantes. La misión JUICE de la ESA y la Europa Clipper de la NASA ya están viajando hacia Júpiter. Y JUICE va a orbitar Ganímedes, ¿no? Exacto. JUICE se pondrá en órbita alrededor de Ganímedes y lleva instrumentos que son perfectos para esto. Tiene MAGIS, un espectrómetro infrarrojo para mirar la composición química con buena resolución. Para buscar esas sales raras. Eso es. Luego está JANUS, una cámara óptica de alta resolución para ver la forma del cráter, su morfología. Y muy importante, RIME, un radar que penetra el hielo. ¿Puede ver bajo la superficie? Sí, puede sondear la estructura del hielo hasta unos 9 kilómetros de profundidad. Podría buscar anomalías bajo los cráteres, quizás esa estructura de perforación colapsada. Entonces la estrategia sería buscar cráteres pequeños, de menos de 10 kilómetros, pero que tengan esa firma química anómala detectada por MAGIS o una estructura rara bajo ellos vista por RIME o ambas cosas. Esa es la idea. La combinación de tamaño pequeño, posible morfología de penetración y, sobre todo, esa composición anómala del material eyectado sería difícil de explicar con un impacto normal de asteroide o cometa. Claro. Y mencionabas un caso extremo. Sí. Para materia oscura súper, súper densa, el objeto podría incluso atravesar Ganímedes por completo. Dejaría un agujero de entrada y otro de salida casi en puntos opuestos de la Luna. ¿Atravesarla entera? Podría ser. Detectar un par de heridas así, casi antipodales, sería una señal, vamos, potentísima. Muy difícil de explicar de otra manera. Increíble. Bueno, resumiendo un poco. Ganímedes, por ser tan grande, tan viejo, y tener esa estructura interna compleja con un océano, podría estar funcionando como un archivo único, registrando impactos de esta materia oscura macroscópica. Exacto. Y la clave para leer ese archivo es buscar cráteres pequeños pero con firmas muy particulares. Esa posible penetración profunda y, sobre todo, la eyección de material interno con una química diferente a la superficie. Y lo fascinante, yo creo, es cómo esto conecta dos campos enormes de la ciencia planetaria y la cosmología. Por un lado, la exploración de estos mundos oceánicos helados, potencialmente habitables. Y por otro, la búsqueda de la naturaleza de la materia oscura. Que las misiones que van a estudiar la habitabilidad de las lunas de Júpiter pudieran, casi por casualidad, encontrar pistas sobre la materia oscura. Sería una carambola espectacular, desde luego. Podrían darnos sorpresas en ambos frentes. Sin duda. Pues para terminar, algo para darle vueltas. El estudio se centró en simulaciones de impactos verticales, ¿no? Que son los más sencillos de modelar. Sí, en 2D y verticales. Pero la mayoría de los impactos reales no son así, son oblicuos. Entonces, ¿qué tipo de cicatriz dejaría un impacto oblicuo o incluso rasante de uno de estos objetos súper densos y rápidos? ¿Quizás una herida alargada, asimétrica, con ese material profundo esparcido de forma extraña? Es una excelente pregunta. Seguramente la firma sería distinta, quizá más compleja de interpretar, pero también potencialmente única. Habrá que ver qué nos muestran Juice y Europa Clipper. Con esa imagen de cicatrices extrañas en el hielo, nos quedamos. Una pregunta interesante mientras esperamos los datos de esas misiones.